con héroes en grandes hazañas escritas con sangre de que no tiene nada. Revuelta guerrilla que la historia cambian, banderas que ondean entre barricadas. De pronto una idea le viene a la mente, sumando uno y uno seremos más fuertes. Un golpe de mano, ponernos enfrente, mi gente retando, intentando a la suerte. Nada será lo mismo, nada será igual, nada será lo mismo, nada, nunca nada será. En todo lo...